Bueno, hace poquito hablamos con ella por una situación de conflictividad que había en la Clínica Belgrano. Bueno, se sumó un nuevo establecimiento al conflicto en pago de salarios y demás. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras de la sanidad y estamos hablando de Analía Moreda, que es secretaria general de ATSA en Mar del Plata. Analía, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, chicos. Gracias a ustedes por estar siempre presentes. No, por favor. Digo, en este caso, la situación se está atravesando, se está viviendo en una clínica psiquiátrica, ¿verdad? Sí, la Clínica Psicopatológica del Mar. Digo, allí el reclamo que están haciendo, que están llevando adelante, tiene que ver con pagos desdoblados, el mismo mecanismo que habían denunciado en otras clínicas. Lamentablemente, bueno, acá hace unos días le transmitieron a los compañeros que por una cuestión, problema interno, no se les iba a abonar el sueldo todo junto. Yo siempre digo que atentan con la buena fe de la gente también, ¿no? Digo, ahí como... A ver, ¿cuál fue la explicación? ¿Cuál fue la explicación? Mira, alegan problemas económicos, pero lamentablemente, a ver, yo siempre digo, el salario de los trabajadores para una empresa es un gasto fijo, no es un imprevisto. Obvio. Y siempre el hilo se corta por lo más fino. Yo quisiera saber si los dueños, los empresarios que manejan a esta clínica, hacen el mismo recorte para ellos, ¿no? Porque es lamentable, ya te digo, terminan pagando los platos rotos siempre los compañeros. ¿Ustedes, Analía, tuvieron la oportunidad de hablar con los empresarios, con quien sea el encargado o encargada del pago de sueldos, para ver si esto va a ser este mes, si va a ser una constante? Mira, ya te digo, lo que les han transmitido los compañeros es eso. Primero, que era solo por este mes. Después, que podía ser que llegue al mes que viene también. Y otra de las cosas, como te estaba comentando, el tema de primero en dos veces, ahora en tres veces, los depósitos, y no saben las fechas de cuándo van a ser realizados. Perdón que te interrumpa. De esas tres veces que le van a pagar, ¿ya le hicieron, ya alguna se le hizo efectiva? ¿Ya le pagaron alguna de esas tres pagos? Sí, les pagaron el 50%, el 60%, perdón. Bien. Perdón que te haya interrumpido, continúa. Un poco lo que te decía, ese manoseo constante primero era una eventualidad, después en dos veces, después en tres veces, y las otras dos veces, ¿cuándo? Y no sabemos, Nosotros lo hemos reclamado, obviamente, que llegar a una medida de fuerza es porque se ha cortado el diálogo, ¿no? Uh-huh. La empresa nos transmite esto, es decir, no lo soluciona, y nosotros no podemos permitir que estén jugando con el salario de los compañeros, ¿no? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras están en la clínica psiquiátrica, Analía? Mira, son aproximadamente unos 35 trabajadores. ¿Y esta situación afecta a todos y a todas? Sí, por supuesto. Por eso es que se llega a esto, ¿no? Ya te digo, cuando se rompe el canal del diálogo y la buena voluntad de la empresa, si nosotros no podemos seguir permitiendo que los compañeros lo sigan pedaleando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en este momento lo que están es de paro, de retención de tareas. Sí, retención de tareas por 4 horas, y lo cual se evaluará si se suman 4 horas más por turno para una retención más prolongada. En el medio de esta jornada de lucha, medida de fuerza, ¿hay una intencionalidad de volverse a juntar con la patronal para ver si pueden llegar a un acuerdo, a un nuevo acuerdo? Los hemos citado directamente al Ministerio de Trabajo. Bien. También, ¿no? Estamos procediendo con todas las cuestiones legales pertinentes al caso con todo esto, ¿no? ¿Cuándo es la reunión en el Ministerio de Trabajo? Mañana vamos a tener una reunión en el ministerio, pero acá lo que urge es que se abonen los salarios lo más rápido posible y se termine con esto, ¿no? Sí, imagino que lo burocrático que es la reunión en el Ministerio de Trabajo pasa a segundo plano cuando un laburante cobró una parte nada más, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, bueno, ya te digo, los compañeros, como dice, cobrar así es malgastarlo porque no sabes qué pagar primero, no lo querés gastar por las dudas que no sabes cuándo te van a volver a pagar. Es todo un tema, es bastante... Sí, aparte imagino que cuando trabajadores y trabajadoras empiezan a pagar las deudas, las tarjetas y demás, ya como de ese primer pago no queda nada. Claro, por supuesto, sí. Y te lo vuelvo a repetir, no es un gasto imprevisto, es decir, es un gasto fijo que tienen las empresas, no puede suceder esto. Lo que pasa es que tiran de la soga a ver hasta dónde la gente tolera estas cosas, juegan con la necesidad, ¿viste? Uh-huh. Entonces pasa esto, ¿viste? ¿Le pusieron un tiempo a la medida de fuerza a esta jornada de lucha o es hasta, mirá, que se regularice la situación? Tal cual, es por tiempo indeterminado hasta que se regularice la situación. Bien, bien. Preguntarte, ya que estamos hablando, Analía, por la situación de la Clínica Belgrano, el Sanatorio Belgrano, que habíamos hablado hace una semana nada más. Digo, ¿esa situación se normalizó? Sí, gracias a Dios se normalizó, pero bueno, ya te digo, son instituciones que tiran de la soga y estamos, los tenemos bajo la lupa a todos, todos los meses haciendo asambleas en los establecimientos que están con estas irregularidades, uh-huh, para no permitir llegar a esta fecha y que todavía los compañeros no hayan terminado de cobrar. Uh-huh. ¿Esto ustedes están viendo que es una constante? Digo, ¿cómo visualizan esta actualidad en el medio de esta crisis y estos recortes que generó el gobierno nacional, para trabajadores y trabajadoras de sanidad? Mira, ¿cómo lo visualizamos? Como una especulación. Porque no nos olvidemos tampoco que a muchas de estas empresas las han ayudado con el FESCA, ¿viste? Sí. Las prestaciones han aumentado, las obras sociales también han aumentado, y no van tampoco parejo con los aumentos salariales. O sea, yo me pregunto, con toda la ayuda que han recibido y lo que se factura, ¿no?, que son montos siderales, ¿cómo puede ser que una empresa llegue al punto de no poder pagar un sueldo, ¿no? Sí, se entiende. Dime. Digo, lo veo más como una especulación de las empresas abusando de la necesidad que hoy en día hay del laboro. Sí. Y bueno, presionan con esas cosas a la gente que tiene el temor, obviamente, de quedarse sin trabajo, ¿no? Sí, me da la sensación también que hay una coyuntura que eso lo permite, ¿no? Si el Estado lo hace a nivel nacional, ¿por qué no lo voy a hacer yo como un ente privado, ¿no? Es una total especulación de parte de las empresas. Analía, ahí a la espera que se resuelva rápidamente. Seguramente mañana estaremos molestándote o pasado para ver cómo fue la reunión en el Ministerio de Trabajo. ¿A qué hora es la reunión mañana? A la mañana. Mañana por la mañana. A la mañana. Perfecto, así que si tendremos alguna novedad, vamos a estar molestándote para ver si pudo solucionarse el inconveniente. Analía, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias a ustedes por comunicarse. Ahí pasaba Analía Moreda, que es secretaria general de ATSA, del Sindicato de la Sanidad en Mar del Plata. Hace unos días, yo calculo que era semana y media, conflicto muy parecido en la clínica Belgrano, en el Sanatorio Belgrano. Che, ahora que esté todo arreglado, tengo una compañera en la clínica Belgrano, ¿eh? Así que, a cuidar bien a la gente que está dentro del Sanatorio Belgrano. Ahora una clínica neuropsiquiátrica o psiquiátrica que está en el sur de la ciudad de Mar del Plata. Parece ser que lo que les ha pegado fuerte a los dueños de los sanatorios tiene que ver con pagar desdoblado los sueldos, lamentablemente, ¿no? Volvemos a hablar con Analía Moreda. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar musiquita.